El que anda con chismes revela el secreto, pero el de espíritu fiel cubre el asunto. Cuando falta dirección, el pueblo caerá, pero en los muchos consejeros está la victoria. Ciertamente será afligido el que sale fiador por el extraño, pero el que odia las finanzas vivirá confiado. La mujer agraciada obtendrá honra, y los audaces obtendrán riquezas. El hombre misericordioso hace el bien a su propia alma, pero el cruel se perjudica a sí mismo. El impío logrará salario falso, pero el que siembra justicia tendrá verdadera recompensa. Como la justicia es la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación le son a Jehová los perversos de corazón, pero los íntegros de camino le son agradables. De ninguna manera quedará impune el malo, pero la descendencia de los justos escapará. Zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. El deseo de los justos es solamente para el bien, pero la esperanza de los impíos es para ira. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen indebidamente solo para acabar en escasez. El alma generosa será prosperada, y el que sacía a otros también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero la bendición caerá sobre la cabeza del que distribuye. El que se esmera por el bien conseguirá el favor, pero el que busque el mal, éste le vendrá. El que confíe en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como follaje. El que perturba su casa heredará viento, y el insensato será esclavo del sabio de corazón. El fruto del justo es el árbol de la vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o acaso tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de vosotros? Vosotros son vuestras cartas, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es evidente que vosotros sois carta de Dios, expedida por vosotros mismos, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de los corazones humanos. Esta confianza tenemos delante de Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos, como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras sobre piedras, vino con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer, ¿cómo será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación era con gloria, ¿cuánto más abunda en gloria el ministerio de justificación? Pues lo que había sido glorioso no es glorioso en comparación con esta excelente gloria. Porque si lo que se desvanecía era por medio de gloria, ¿cuánto más excede en gloria lo que permanece? Así que teniendo tal esperanza, actuamos muchos con mucha confianza, no como Moisés, quien ponía un velo sobre su cara, para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo que se estaba desvaneciendo. Sin embargo, sus mentes fueron endurecidas, pues hasta el día de hoy, cuando en el antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto, porque solo en Cristo es quitado. Aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como el Espíritu del Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias una vez más en esta mañana por la vida, por la salud que nos permites tener, por esta oportunidad que tú nos das nuevamente en otro día, Padre, de escuchar tu palabra, de conocerte, de saber, Señor, lo que tú tienes para nosotros, de esta sabiduría, Señor, que tú nos estás dando, Padre, en nuestros corazones. Gracias por enseñarnos, gracias por instruirnos, Padre. Gracias porque tu palabra es la que nos está haciendo sabios, es la que nos está conduciendo hacia ti, Padre. Señor, gracias por eso. También, Señor, te pedimos, Señor, que tú seas paciente, Señor, cuando te faltamos. Que, Señor, no veas, Señor, nuestros errores, nuestras maneras de ser, Padre. Porque, Señor, lo que queremos es ser mejores que tú, Señor. Perdona nuestros pecados que hemos cometido de pensamiento y obra, Padre. Y ayúdanos, Señor, a cambiar, a transformar nuestros corazones, a tener una nueva mente, Señor. Renueva nuestra mente, renueva nuestros corazones cada día, Padre, para derribar esa barrera, Padre, que ha venido, Señor, solamente a obstruir, Padre, la relación que podamos tener contigo, Señor. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor, que a ti sea dada la honra, sea dada la gloria, Padre, porque tú la mereces, hoy y siempre y para siempre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que nuestra página de internet www.bibliadiaria.org es ahí donde pueden ir y pues visitarnos. Ahí donde también se pueden suscribir a estos podcasts o también pueden escuchar estos podcasts directamente desde la internet sin necesidad de descargarlos. Y recuerden que estos podcasts, la suscripción es totalmente gratis, no hay ningún cobro en lo absoluto, ok. Si gustan comunicarse con nosotros, pues tenemos dos maneras de poder hacerlo. Uno por medio de correo electrónico a nuestra dirección bibliadiaria@gmail.com y la segunda por una llamada telefónica a la área 830-554-9082. Por si tienen alguna pregunta, algún comentario o sugerencia o tienen alguna petición que quieren que oremos por ella, pues es ahí donde estas dos maneras pueden utilizar para comunicarse con nosotros. Sin más, yo los dejo, amigos y amigas. Y pues, como todos los días, espero que tengan un día de bendición. Y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.